dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Seguimos con el amigo Nicanor Loretti, aquí en el Bicho Reactor. Se dijimos que en unos minutos va a estar Hernán Manso hablando desde el Festival de Lollapalooza, desde San Isidro. Pero estamos acá con vos, Nicanor, y ahora elegiste para mí una película también de nuevo, muy floja, pero con un gran soundtrack y compuesto exclusivamente para la ocasión y tal vez para aquellos que estamos más en el rock o en el heavy metal, lo tengamos bien etiquetado, caratulado, que es el soundtrack de El Último Gran Héroe, Last Action Hero. Y contame un poco de la película. Una peli que fue el primer gran pelotazo de Schwarzenegger. Schwarzenegger como actor había empezado a pegarla en Terminator 1, que no fue su primera película, pero fue la primera donde el chabón la pegó, y de ahí en más había tenido éxito tras éxito con pelis que eran cualquier cosa tipo Triple Identidad y demás, pero todas se volvían hits, viste, Conan, Comando. Era éxito tras éxito. Comando me gusta, Un peliculón, sí, subestimado por muchos. Comando me gusta. Igual decir que floja El Último Gran Héroe y defender Comando es polémico. Pero vamos en esa, sí. El Último Gran Héroe fue dirigida por John McTiernan, que es el director de Duro de Matar, que es un peliculón, y McTiernan era un tipo que había hecho juntas Depredador y después Duro de Matar, o al revés. No, fue así, Depredador, Duro de Matar. Y era un tipo que también venía tipo éxito tras éxito, hasta que llegó esto, le fue bastante mal. Fue una peli muy cara de Carolco, que era una productora que ponía mucha guita, la primera en pagarle mucho a los actores. Incluso en esta película de Schwarzenegger le pagaron con un avión su sueldo, que era como 13 millones de dólares. Le dieron un avión y por eso Carolco se fundió, no por el avión, sino por hacer muchas películas donde hacían este tipo de delirios, tipo, te pago un avión, igual nos vamos a llenar de plata, es una película con Schwarzenegger. Claro. Y la película duraba 140 minutos. El guión era muy demente, ¿no? Un nene se metía dentro de una película donde Schwarzenegger era un superhéroe policía. Y la verdad que no, para mucha gente no funcionaba realmente cinematográficamente, fantástica, porque John McTiernan es un gran director, hasta que empezó a tener problemas con la cocaína, fue a la cárcel y después su carrera se fue al tacho. Pero antes era un tipo que casi a prueba de balas a nivel puesta de cámara, ¿no? Esta peli tiene sus problemas para mucha gente. Yo la disfruto mucho, pero me gustan muchas porquerías. Bueno, pero fíjate que apenas una década más tarde, una película como Charlie y la fábrica de chocolate, que es una remake que hace Ed Wood, Tim Burton. Tim Burton, el director de Ed Wood y tantas otras películas reconocidas, es como que Tim Burton vuelve a poner en ese sentido una cara reconocida por Hollywood, como Johnny Depp, con la contracara, que es un niño protagonizando una película. Totalmente. Y acá falló. Y por otro lado, fíjate que en la Argentina, casi contemporáneamente al Último Gran Héroe, estalla Brigada Cola, con un chico con hasta tenía semejanzas físicas con el chico del Último Gran Héroe. Claro, sí, Javier Belgeri, que hacía de Nico, el niño de Brigada Cola y las Exterminators 3 y 4. Que después tuvo sus problemas con la ley, pero lo pueden encontrar en Facebook, ahora está en Facebook, libre. Te puedo contar una anécdota muy graciosa. Ajá. Un tío mío laburaba o cerca o algo así con una veterinaria, no sé qué cosa, y le ofrecen un laburo a una veterinaria, ¿por qué? Porque esa veterinaria tenía tronco. Pero no tenían, o sea, era muy buena guita la persona que tenía que ir con tronco a todos los eventos, y tronco se alquilaba para eventos. Lo cual te pagaban un montón de plata. Wow. Entonces ahí un tío mío empezó a laburar como asistente de tronco. Entonces iba a la rural y no sé, un montón de teles. Y era como un evento, no sé, los boliches, llevan a tronco, lo mostraban y se iban. Y cuando tronco murió, lo sustituyeron con... Eso te iba a decir. Trucho. Hubo varios, sí. Si vos ves la foto del tronco original, el tronco de trucho, sí, no puede ser. Es Argentina. Pero hubo mucha plata en torno a tronco. O sea que Brigada Cola para mí tiene esas cosas de... Era un programa que generaba, sí. Mi amigo Hugo Cato Kirill, arias Cato Ninja de Lucha Fuerte. Está en Diablo. Que está en Diablo, es el villano que pelea con Palomino. Fue Brigacop de Brigada Cola. Y fue un papel emblemático donde muchos lo recuerdan como Brigacop. Por supuesto. ¿Cómo te hiciste amigo de él? ¿Por qué le dijiste amigo? ¿Es amigo? Bastante, ¿Es amigo como Juan, como Palomino o no? Son diferentes tipos de amistad. Una es la de admiración, de que era mi héroe de niño. Yo era muy fanático de Lucha Fuerte. Sí, te gustan los músculos de... Es polémico. Eso lo hablamos más tarde. Y bueno, entonces en un momento mi amigo Pablo Paredes, que hizo Plaga Zombie y otras películas, muchos videoclips, hizo una peli que se llama Filmatrón, donde lo estuvo a Cato luchando en la película y qué sé yo. Entonces cuando nosotros pensamos en el personaje de Varela, que era el villano de Diablo, que podía hacerlo, pensamos automáticamente que Cato podía hacer, porque era un tipo que vos pensás, alguien virtualmente indestructible, es Cato, ¿viste? Lo ves y decís, este chabón es indestructible en la vida real. Y volvió hasta los primeros planos, porque, no sé, Echevarría, por ejemplo, o Echevarría, ¿no? ¿Cuál era el apellido de...? Héctor Echevarría. Claro, Héctor Echevarría, no sé dónde está actualmente. Está en Estados Unidos haciendo unas películas clase B que acá nunca llegaron, y no sé cuál fue la más grosa, pero hasta hace unos años producía películas donde protagonizaba el mismo, como por ejemplo El Malo de Kickboxer 2 y, claro, y Echevarría. Sí, y alguna vez alguien te sugirió, por ejemplo, Palomino es conocido por ser el padrino, me parece que... No, al revés, Papo es el padrino del hijo de uno de los hijos de Palomino. De Juan, sí. ¿Y él no te sugirió, tipo, para Diablo, che, pongamos un tema de Riff o de Papo? Incluso Juan tiene una remera de Riff en una escena y demás, pero... Él era amigo de Papo, pero no es efectivamente fanático del heavy metal, ¿viste? Ellos se conocieron en Carola Cassini y se hicieron muy amigos. Claro. Pero incluso en ese momento Juan solía joderlo a Papo con tipo, sí, vos te haces el malo con esa música de pesada y qué sé yo. Pero en realidad le gusta como cosas de folclore, ¿viste? Juan incluso tiene una banda, Los Negros de Miércoles, que hacen temas así como de música afroperuana. Decime que tocan únicamente los miércoles y cierra por todos lados. ¿No? No es así. Y habría que llamarlo por teléfono y preguntarle. Bueno, viste que volvamos al soundtrack de El Último Gran Héroe. Que tiene mucho que ver con esta conversación. Muchísimo que ver, y todo tiene que ver con todo permanentemente. El videoclip está protagonizado por Schwarzenegger, y de hecho le pagaron, me imagino, fortunas a AC/DC para que componga el tema exclusivo. Sí. Ellos hicieron Big Gun, donde en el clip actúa Schwarzenegger siguiendo como la onda de You Could Be Mine, donde también estaba Arnold. Claro. Que ese fue el primero donde se les ocurrió, tipo, che, pongamos a Arnold en el videoclip. Y ya muestra que era una cosa totalmente desproporcionada, porque si el clip de You Could Be Mine era algo grande, el de Big Gun es gigantesco, ¿no? Tipo, es un recital enorme de AC/DC donde aparece Arnold tocando e imitando a Angus Young. O sea, una desproporción de plata gigantesca. Supuestamente él es fanático de AC/DC. Supuestamente, sí, hay que preguntarle a Arnold. Bueno, en el soundtrack también está Alice in Chains, está Queensryche, Def Leppard, Fishbone, Aerosmith. Pero tu elección es Mered, el tema se llama Enojado Nuevamente. ¿Sabes por qué es el tema Enojado Nuevamente? Contame, porque no lo sé, Juan. ¿No sabías? ¿En serio? Realmente no lo sé. Porque en una fecha que tenía Megadeth en el año 92, presentando el disco Countdown to Extinction, Nick Mensa salió de joda con un asistente de Megadeth. El asistente le dice a Mustaine, che, mirá, está muy mal, está muy enfermo Nick Mensa. Ayer no sé qué le pasó, se tropezó, se lastimó la pierna, yo qué sé, no vamos a poder tocar. Entonces Mustaine dijo, uy, la mierda, pobre Nick Mensa. Cancelaron el show, y cuando se juntó con Nick Mensa, le dijo, quiero que venga el asistente también, lo sintió los dos. Le dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué problema tuvo? Bueno, ayer salimos, nos pusimos medio en pedo, rompimos todo, yo qué sé. Y Nick Mensa dijo, yo estaba muy escabio, le pegó algo y se rompió la pierna, y tuvieron que suspender varias fechas. Y Mustaine dijo, estoy enojado nuevamente, y es enojado nuevamente con Nick Mensa. Es un temazo, te dan ganas de romper todo, la verdad. Este es un temazo de Megadeth, del soundtrack El Último Gran Héroe, sonando en El Bicho Reactor. Megadeth, Angry Again. Grab my throat and raise my mind. twist. It folds like a contortionist. Slide of hand, quick it's change. The old tricks have been rearranged. Bueno, lo usó para una banda sonora, pero decimos fuera del aire. ¿Cuánto pagaría hoy Mustaine por componer una canción como esta? Sí, millones de dólares, ¿no? Sería el mejor tema de Megadeth en cuanto, cuatro o cinco discos. Aparte me suena a full que, viste que la película El Último Gran Héroe es del año 93. Para ese entonces, el último disco de Megadeth había sido del año 92. Le dieron un tema que tenía suelto y dijeron, tomá, esto no sobró, eso está. Totalmente, era una época de oro donde podían descartar esta canción, ¿no? Que después de Euthanasia quizás es el mejor tema de Megadeth. Polémica. Y para mí sí. Es posible. Para mí sí. Por otro lado tenemos bandas que siempre fueron reticentes o se habían negado a participar en bandas sonoras, caso Metallica. Y cuando debutan en una banda sonora que fue la de Misión Imposible... Para atrás. Ese sí, sí fue un descarte, sí. Pero fue tipo sacado del inodoro. Descartísimo y encima un tema recontra menor, ¿no? Tipo para, che, te voy a pensar otra Misión Imposible 2, que era un tema para una película importante de Tom Cruise con John Woo, que era un director tipo en Hollywood estaba increyendo y mandaron esa. Y además el video costó ¿cuánto? $2,000 millones. Sí, era un video explosivo donde Jason lo perseguían, explotaba toda la calle, era gigantesco tocando sobre la montaña. Bueno, para mí Metallica tiene mucho de eso, de hacer las cosas mal y que no pasa nada, o sea, no le interesó mucho. Realmente sí. A mí me hace acordar mucho, esta anécdota es muy tangente, pero a un amigo que en un boliche le tocó el culo a una mina y la mina se dio vuelta y cacheteó al que estaba atrás, ¿viste? Es como a Metallica le pasa eso. Bardean, viste, hacen el disco con Lou Reed, es una basura y pasa desapercibido. Nadie sale, tipo, se acabó la carrera de Metallica por esta porquería, viste. Es como, bueno, este disco a nadie le importa, listo. Sí, el próximo va a estar bueno. Y de último te dicen, no, el disco del 83 estaba muy bien. Claro. Estaba... Exactamente. Hay que perdonarles por eso. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un poco de hereje, nos quedan apenas unos minutitos al aire. No vamos a pasar muchos temas que son favoritos nuestros. Un caso para mí trascendental y emblemático es Cementerio de Animales de Ramones. Es un temazo, gran tema de una película, además elegido por Stephen King porque era fanático de los Ramones. De hecho, Stephen King hace los liner notes o las notas internas del booklet del disco tributo a Ramones We're a Happy Family. Mirá vos, no lo sabía. ¿Un transporte del disco? No, señor. Apoyale, no, soy un adoptivo, ¿no? Pagale a vos, no. Mañana no, voy y lo compro. Bueno, hace los liner notes y él dice es muy fanático. Bueno, es muy fanático de AC/DC. Y de hecho, si leíste el libro original. ¿Leíste el Cementerio de Animales? No el libro, vi la película. El libro, bueno, habla sobre los Ramones en el libro. Ah, mirá vos. Sí, es, o sea, es un temazo. Y además el video, bueno, pero el video tiene imágenes tanto de la película como filmadas especialmente para la ocasión, tipo You Could Be Mine. Totalmente, sí, tiene cosas hechas para el, especialmente para el video. Y ahí es un director especial contratado para hacer las imágenes por fuera de la película. Claro, exactamente, casi nunca es el mismo de la película, en casi ningún caso. En general son tipos, por ejemplo, en el que hablábamos de Metallica fue Wayne Isham, en general traen un tipo especial en videoclips. Porque pues hay mucha guita poner al director original. Sí, generalmente los directores de películas son mucho más caros haciendo videoclips que los directores especializados en videoclips. Excepto que hagan las dos cosas, pero por ejemplo David Fincher, cuando se puso a hacer películas, antes hizo muchos clips como Jenny Godagan de Aerosmith, por ejemplo. Buenísimo. Cuando se mandó a hacer películas se volvió muchísimo más caro, entonces si te hace un clip es cada mil años y es alguno muy aleatorio y a veces ni es tan bueno, ¿viste? Tipo, lo hice yo y... págame. Eso es lo único que yo lamento un poquito del avance de la información, la informática y la tecnología. Tener al alcance de la mano tipo millones de videos, que no me parece mal, pero por otro lado, vos cuando accedes a una televisión, no sé, en este caso televisión por cable, ya no ves tu video favorito en la tele. Y yo te digo que hasta hace muy pocos meses yo tenía VH1, que de vez en cuando te pasaron un video que estaba bueno. Totalmente. Y siempre me detenía, o sea, me llama mucho más la atención eso que ver un gol lindo o no sé, una paloma mensajera filmada en HD. No me interesa, o sea, me gusta ese concepto artístico de filmar el videoclip, pero para la vía que se pensó originalmente, que era la televisión. Y ahora con el avance en la información, informática e internet, como que eso va destinado únicamente a YouTube, lo puedes elegir si querés en HD. Incluso me molesta más que tenerlo en MP3. Prefiero escuchar un disco en MP3, pero el video lo quiero ver. Bueno, en realidad, yo tengo un montón de DVDs con videoclips. No sé si a vos te pasa. Sí, sí, totalmente. Yo no sé si es algo generacional. Por ejemplo, mi sobrino quizás ya está acostumbrado, tiene 10 años, a ver un videoclip, lo veo en YouTube, ni se le ocurre buscarlo en la televisión, ¿no? Claro. Pero en casos como el de VH1, que era un canal de puta madre, tenía una programación zarpada donde pasaban videos de todas las épocas y realmente te podías quedar viéndolo, ¿no? No era una cosa de relleno. Vos sabés que también, por otra parte, vos ahora estás a punto de dirigir un videoclip, creo, ¿lo podemos anticipar? Sí, sí, sí. Bueno, lo podemos anticipar entonces. Anticipalo vos. Bueno, sí, voy a hacer un clip de Sick Porky, justamente con ellos voy a hablar mañana de este tema. Del nuevo disco Los Descarnados. Sí, el tema es Efemerol, que es una droga que está en la película Scanners de David Cronenberg. Bien, o sea, ya tenés el concepto del video. O sea, vos vas con la idea concreta, le decís, quiero esto, no sé, quiero esto, no. Hay algo que hablamos entre todos que incluía unas cosas medio Scanners de cabezas explotando, pero todavía hay que desarrollarlo entre todos, ¿no? Bueno, vos te manejás en ese sentido así, o sea, desarrollás una idea, la elaborás, presentás la carpeta y ahí sos como abierto en ese sentido. Hablás con la banda, permitís que... Sí, totalmente, sobre todo hoy cuando tenés que hacer un clip, yo he hecho algunos nada más. Los que más me gustan los hice el año pasado, del Perro Diablo y Da Capo, que es otra banda. Y realmente es llevarles una idea, el de Perro Diablo es en vivo, pero les llevamos un montón de ideas de los queremos filmar así... Sobre todo basándonos en unos clips de Dead Water, uh-huh. la banda de Jack White, que tenían todas unas tomas en vivo con lentes teleobjetivo muy cerca de los instrumentos y demás. Entonces siempre hay alguna idea de base de cómo lo vas a filmar, ¿viste? Bueno, ahí apunta un poquito mi pregunta. O sea, ¿seguís viendo muchos videoclips y ves qué se está haciendo? ¿Y hay como recursos nuevos ahora? ¿Hay algo instalado que decís, ah, mirá, se está usando esto y por ahí yo también puedo hacerlo? Hay algo que está volviendo que está bueno para mí, que a mí me gusta mucho, que es... Hay dos cosas que me gustan mucho. Una es ver un buen video de una banda en vivo, pero filmado de alguna manera particular, ¿no? ¿Viste? Tipo, tocaron en televisión en vivo. Claro. Por ejemplo, esos de Dead Weather eran muy interesantes porque tocaron en una sala chica para, no sé, 100 personas, donde las cámaras están por todas partes y están muy pegadas a la banda, muy pegadas a la gente, y es todo, ¿viste? Mucho calor, sudor, blanco y negro, grano. Hay un concepto que está buenísimo para ver en un clip, ¿viste? Sí, obvio. Y hicieron como de 5 o 6 temas, incluso, porque lo filmaron en el mismo show, y está buenísimo. Y por otro lado, también está volviendo la onda del video conceptual de autor, ¿viste? Donde la banda casi importa tanto como el que está haciendo el video, como bueno, pasó en su momento. En los 90, es a full. Con Floria Sigismondi y Marilyn Manson, es un caso súper emblemático. Obviamente. Y eso está volviendo a pasar hoy en día un poco, que en algún momento se había perdido. Todos los videos eran gigantescos, ¿viste? De bandas. y después gente como Spike Jonze o Flora Sigismondi lo fueron volviendo más de autor. Y ahora está volviendo a pasar un poco con ciertas bandas que vos ves el clip y te das cuenta, ah, es de esta banda, ¿viste? Eso está bueno, porque en esta época donde la información va circulando tan rápidamente que algo tenga un ADN y digas, ah, mira, viene de acá, esto es esto, como que tenga un sello. Totalmente, por ejemplo, hoy ves un clip de The Antwoord, que es una banda, a mí no me gusta nada, no escucho ni en pedo en mi casa, pero veo el clip y está buenísimo, está hecho, digo, ah, es un clip de esta banda, bueno, lo miro. Y ese es un concepto que está buenísimo, porque en otra época era algo donde era, bueno, millones de dólares y hacer el videoclip X. Y decirles lo que tienen que hacer. Bueno, te agradezco, Nicky, la visita. Te puedes quedar, por supuesto, y de hecho, te vas a quedar. Pero para cerrar, me pareció algo como emblemático. Vos dijiste que no sos un actor muy calificado, por decirlo de algún modo, pero quiero que la gente se entere que vos actuaste. Y de hecho, hiciste una colaboración pequeña, pero colaboración al fin en un videoclip de una banda subterránea argentina, podemos decir, underground, no por despreciar el término subterránea, es una banda que acaba de sacar su primer disco el año pasado, 2013, lo presentamos aquí en El Bicho Reactor. La banda se llama Velocidad 22, el disco llevó por título Metalcolización. Para mí la etapa más lograda del año 2013, tanto en el plano nacional como internacional. Y la verdad que en buena hora llegaron también al disco debut. Ya es una banda que cuenta con casi 10 años de trayectoria. Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, vos participaste en un videoclip. Participé y también hago coros en el tema Señor Intendente, que es del mismo videoclip, aunque el videoclip está hecho en base al demo. Ah, mirá. Y claro, porque es del año 2000 y pico, 2008. ¿Cuánto es el videoclip? 2008, por ahí, no lo recuerdo porque fue una etapa que tengo borrada. Sobre todo ese día. Tarantino, y vas a sacar a una esquina determinada. Está muy bien. Y bueno, sí, sí, y el disco lo hicieron hace un año y pico, y ahí hicimos coros con mi amigo Nicolás, con quien escribimos Diablo. Bueno, ah, mirá vos, es verdad, en el disco nuevo de, o sea, no solo que actúas en el tema Señor Intendente, que va a sonar a continuación, sino que también haces coros en el disco. Exactamente. Es tu primera participación discográfica. Sí, en un disco que se editó, sí. Sí, sí, tenemos a Fetal, que esos son los demos que van a permanecer cerrado bajo 7 llaves. Sí, no tiene la calidad para pasarse por radio, digamos. Bueno, gracias, Nicky. Va a sonar Velocidad 22, una banda prominente del metal nacional. Yo les digo, si quieren escuchar una banda que valga la pena y apostar por una escena que también vale la pena, es la de Velocidad 22, que es del disco Metalcolización. Sale 20 pesos. O sea, de 20 pesos, de, un precio del 98. O sea, si no compraste, porque tenés muy mala onda. Esto es Señor Intendente, tema número 4 del debut de Velocidad 22, Metalcolización. Que se ponen en YouTube esto, Señor Intendente, Velocidad 22, van a ver el videoclip donde participa nuestro invitado a la fecha, el señor Nicolás Loretti. sopor. Por el Cafito y el Charlie. ¡Bomba! Y nunca rock and roll. ¡Intenté! El Bicho Reactor, 10ª temporada.